A los que no me conocieron, la primera clase que hubo con el profesor Buenocuere, me presento nuevamente. Yo soy el profesor Pablo Donoso, egresado de esta universidad, y me dedico también a la historia antigua, al igual que el profesor Buenocuere, con la particularidad de que mi especialidad va por el lado más del mundo griego, en particular con siglo V, Tucídides, la guerra del Peloponeso, esa un poco más área, mi área. Sin embargo, de alguna manera, para complementar las clases que ustedes están teniendo con el profesor Buenocuere, que tienen que ver más bien con el recorrido cronológico de la historia del mundo griego, un recorrido que, como él siempre le ha insistido, no es un recorrido que usted que lo va a pasar secuencialmente. Eso ustedes lo ven en las fuentes, lo ven en los manuales, ¿no? Esta es una historia, es un instituto que se caracteriza por enseñar conceptos, enseñar a pensar ideas, ¿bien? Y esas son las ideas que queremos rescatar del mundo griego, que ustedes tienen que tener claras al momento de ya después seguir avanzando en la historia, ¿no? Sin estas ideas centrales difícilmente van a poder entender lo que viene después. Y en mi caso particular, yo quiero referirme, como ya les había comentado anteriormente, a temas que han sido considerados por algunas personas, ciertos historiadores, como temas más bien, ¿cómo se puede decir?, que no ha tenido mayor trascendencia desde el punto de vista político o social. Pero sin embargo, desde un aspecto cultural y humano, hay áreas del mundo en general, del mundo griego y de toda la humanidad, que son insoslayables, no se pueden dejar fuera, ¿no? Y más aún en un pueblo, en una civilización como el mundo griego, en el cual ellos son fundantes, ellos crearon cosas que nunca nadie antes había hecho, ¿no? Se diferenciaron del mundo egipcio, del mundo fenicio, del mundo hitita, porque crearon ciudades, civilización, lengua y también una forma de pensar y una forma de creer distinta. Y eso es lo que vamos a ver ahora, estas creencias, ¿no? La religión en sí mismo, una religión que no la vamos a ver desde el punto de vista dogmático, porque eso no es una religión de dogmas, como la podemos entender nosotros hoy en día. Las religiones católicas, islámicas, judías, no son religiones de dogmas, ¿no? La religión de los griegos estaba en la naturaleza, estaba en todo lo que les rodeaba. Por tanto, no se puede mirar esta religión desde una perspectiva contemporánea, medieval, podríamos decir, o moderna. No, en ningún aspecto. Hay quienes han intentado hacerlo, pero le ha sido imposible la tarea, ¿no? El mundo griego, el mundo antiguo, se regía por otros parámetros, ¿no? Y claro, después, en el mundo posterior, medieval, se le trató de paganos, ¿no? Los paganos eran quienes creían en estos dioses, en estas divinidades, que eran muchas y que tenían muchas funciones. Y no creían en un dios universal, como se dijo después. Sin embargo, este paganismo, entre comillas, fue quizás mucho más rico y dio paso a lo que vendría después, ¿no? Dio paso, claramente, en primera instancia, a una filosofía, ¿no? La filosofía griega está tremendamente enraizada en la religión, aunque uno pueda pensarlo de otra manera. ¿Este tiene audio o no? ¿Sí? Ya. La religión griega también es una religión que se manifiesta a través de ritos. Hoy en día todas las religiones también tienen ritos. Una religión no se entiende si no hay una forma de llevar a cabo la creencia, la fe, como pueda uno llamarlo. Pero en el mundo griego los ritos eran fundamentales, ¿no? El rito va a significar para el mundo antiguo en general, también el mundo romano lo va a entender así, como aquella forma en que se manifiesta esta creencia, la forma en la cual el hombre se acerca un poco más a la divinidad y le hace una reverencia. Este rito no necesariamente tenía que ser en un templo, por lo general era así, pero los ritos también se hacían en el hogar, ¿no? Eran ritos diarios, en cada momento del día, cada actividad del hombre tenía un rito. Entonces, por eso digo, esta religión es una religión que va a inmiscuir al hombre en todos sus aspectos, no solamente el aspecto político, social, económico, en todo, ¿no? Ya vamos a ver en el mundo romano, los grandes generales romanos, antes de iniciar un pacto con el enemigo, o una vez de decir una batalla, o antes de iniciar una guerra, ¿qué se hacía? Un rito. No se hacía una firma hoy en día como los presidentes que firman. No, era un rito, se hacía ante los dioses. Eran los únicos garantes de que ese pacto se iba a cumplir, o de que esa guerra, el vencido, iba a cumplir sus, por ejemplo, sus requerimientos, la tregua, por ejemplo. Todo tenía un carácter sagrado. Y como les decía, el rito tiene en el mundo antiguo un ambiente. Y ese ambiente había que, de alguna manera, motivarlo, iniciar ese ambiente sagrado, ¿no? Para las primeras culturas, que ustedes ya vieron, el mundo indoeuropeo, ese ambiente estaba dado por la naturaleza, ¿no? Era el rayo, la lluvia, el sol, las nubes, todo eso le daba al hombre un motivo para creer en algo y para generarle devoción, ¿no? Se le hacía devoción a los rayos, por ejemplo, vamos a ver ya para el segundo semestre, el mundo etrusco, ¿no? Que son el paradigma del inicio de Roma, el mundo etrusco tenía una religión dedicada a los rayos, y ellos adoraban los rayos que caían en las tormentas, durante las lluvias, y había una religión que se dedicaba a descifrar qué significaba cada rayo, una cosa que nos parece insólito, pero eso viene de la herencia indoeuropea. Entonces este rito tenía que tener un ambiente, y ese ambiente ha sido recreado de alguna manera, por eso que preguntaba si había música. Este es un compact, se llama Música de la Grecia Antigua. Si a alguien le interesa, se puede conseguir en algunas disquerías. Y hay aquí las personas que han hecho esta recopilación han tomado textos antiguos, fragmentos musicales, que quedan muy pocos de la antigüedad, y se han reproducido con los instrumentos que existían en la época. No habían los instrumentos de cuerda, que ciertamente los habían, no son los que hoy existen hoy en día, no con cuerdas metálicas o con crines de animales, podría haber sido. Pero, ¿ustedes con qué se imaginan que tenían los griegos para hacer sonar una cuerda, por ejemplo? ¿Qué creen que podría haber sido? Lo que tenían más a mano. ¿Las tripas? ¿Ah? ¿Las tripas? Exactamente, tripas. Tripas de animales. Y eso sonaba. Y así, de cerdo o de vacuno, y así era la forma en que ellos hacían música y adoraban a sus dioses. Por eso es una melodía que puede sonar un poco extraña, ¿no? Parece que no hay audio. ¿Ah? El mundo griego es un mundo también de silencio, los ritos. No lo digo porque, si se fijan en la música, no es una música continua. No. Escuchamos uno más y vamos a terminar. El himno de Homero. El himno de Homero. Era solamente un ejemplo. De alguna manera, estas melodías, estos sonidos, ayudaban en el mundo griego a que estos ritos tuvieran algún efecto positivo al momento de enfrentarse a los dioses. Y también tienen un otro sentido más importante aún. Estos ritos tienen un carácter de iniciación. Eso lo vamos a ver un poco más ahora más adelante. No todas las personas podían decir, yo quiero seguir la religión de Apolo, por ejemplo. No todos podían llegar y decir, ahora soy apolíneo. No. Tenían que iniciarse. Y esa iniciación requería un conocimiento, saber cosas que nadie más sabía, que solamente los sacerdotes de Apolo, que estaban obviamente en el templo de Apolo. ¿Dónde estaba el templo de Apolo? Si leyeron la Ilíada deben saberlo. No, ¿dónde estaba el templo de Apolo? ¿Delfos? El templo, claro, estaba en Delfos, ¿no? Entonces, esa es la idea, entonces tener claro dónde se ubicaban los templos más importantes. ¿Bien? Y como les decía, estos iniciados conocían estos misterios que nadie más conocía. ¿Bien? Bueno, para que no se asusten con estas palabras, ustedes ya tienen un glosario. En la cual ya saben más o menos qué significa cada cosa. ¿Bien? El ayudante les entregó a cada uno y ya debería manejar algunos conceptos. A mí en lo personal me gusta trabajar con las palabras escritas en lengua original, porque si no, no se entiende. Las traducciones al español no son tan fiables al momento de referirse al concepto mismo. Primero pongo el ejemplo del mito porque la religión griega, antes de iniciarse en lo que es la religión misma, en los procedimientos religiosos, en las creencias, hubo un antecedente para que esa religión tuviera un efecto. ¿Y qué es el mito? ¿No? El mito va a ser para el mundo griego aquello que le da consistencia a la religión. Sin el mito, las grandes relatos, las historias de los dioses que llegaron a Creta, por ejemplo, o a las tierras de Peloponeso, estos dioses que recorrieron todo el mundo, no se pueden entender sin el mito. La historia de Heracles, de Orfeo, por ejemplo, son historias míticas que después tuvieron una resonancia religiosa. Bien. Como vienes ahí, el mito es o son muchas cosas. Si ustedes van al diccionario en griego, la palabra mitos, que es la que aparece la primera allá, que está descuadrada claramente, bueno, lo van a notar. La palabra mitos significa muchas cosas, ¿no? Al igual que en el griego, otras palabras que no tienen una sola definición. La lengua griega es una lengua que tiene múltiples definiciones para una sola palabra. ¿Qué dice ahí? Ya lo tienen en el glosario. Logos. El logos. Logos, que significa palabra, una traducción muy simple, es también el pensamiento, es también hasta una forma de gobierno, hasta una forma de divinidad. Todo eso significa logos. Bien. En el caso del mito, las palabras en el mundo griego se caracterizan por tener un origen que está dentro del mismo texto, ¿no? Ese pequeño vocablo, mi, esa es la Y, se pronuncia como una I, ¿bien? Mi, tiene que ver con aquello que corresponde a la perplejidad, ¿bien? Aquello que nos asombra. El mito, por tanto, y la religión griega, es una religión de asombros. Hoy en día, el mundo moderno, la ciencia, la tecnología, nos ha, de alguna manera, separado de la capacidad de asombro. ¿Qué nos asombra hoy en día? ¿Qué nos asombra? ¿Cómo? Lamentablemente son pocas las cosas que nos causan asombro. Quizás una de las cosas más importantes, obviamente, que hasta el día de hoy el hombre nunca va a dejar de asombrarse, es el enigma de la muerte. ¿Qué pasa en ese momento, por ejemplo? Bien. En el mundo griego también era así. No ha cambiado eso. Afortunadamente hay algo que no cambia, que es eso. Pero el hombre griego se asombraba de muchas más cosas. Y eso obviamente dio origen a la filosofía. Porque el hombre buscaba respuestas a aquello que no sabía, tuvo que preguntarse una y otra vez para poder decir o descifrar qué era eso que estaba buscando. Bien. Y el mito tiene que ver con eso, ¿no? Con asombrarse con aquellos relatos pasados que dieron origen a un tiempo que ya no existe. Bien. A un tiempo que ya no es el nuestro, pero que sí fue importante para el origen de lo que yo estoy viviendo en este momento. Por lo mismo, el mito significa, como dice ahí, la palabra, una historia, ¿no? No la historia como lo que estudiamos nosotros, ¿no? Una historia como un cuento, un relato, una idea, el pensamiento y por último el asombro. Todos esos conceptos están asociados directamente al mito. ¿Bien? Y la segunda palabra que vemos escrita ahí en el PowerPoint es misterio. También la pueden agregar al glosario. Hay muchas palabras que yo voy a ocupar acá que quizás no están en el glosario y ustedes la pueden agregar, ¿no? Esa es la idea. El glosario no es que uno le entregue un glosario y se queda con lo que tiene, ¿no? Es ir siempre poder llenándolo e ir acomodándolo con nuevas cosas que uno va encontrando. También se encuentran en sus lecturas palabras en griego, también las pueden ir agregando. Se pueden buscar perfectamente en un diccionario. El misterio es eso, ¿no? Lo que nosotros sabemos, conocemos por misterio. ¿Qué es un misterio? ¿Qué es un misterio? ¿Ya? ¿Qué más puede ser un misterio? Algo sin interrogantes. ¿Ya? ¿Qué más? Algo que no tiene una respuesta concreta. Ya, puede ser. Bueno, eso es el misterio. Básicamente, aquellas cosas que están sucediendo en una etapa que no estamos nosotros inmersos en eso, en ello, y que hay que buscar una respuesta, de alguna manera, ¿no? Y lo que hace el mito es responder a estos misterios. ¿Bien? La religión griega, en sus orígenes, va a ser una religión de misterios. Por eso yo le decía que los iniciados van a saber cosas que los otros no saben. Y eso es el misterio. Eso es el misterio. Hoy en día, en la religión católica, se habla del misterio de la salvación, por ejemplo. Es un ejemplo en particular. Que es que una persona, cuando muere, puede, digamos, pasar a otra etapa de la vida en que va a estar mucho mejor. Pero eso es un misterio, no lo sabemos. No sabemos si va a ser así. El mundo griego era igual, ¿no? El mundo griego, habían ideas que solamente algunos sabían. Por ejemplo, ¿quiénes fueron o cuáles son los poderes que puede tener Apolo? ¿Cómo puede influir Apolo o Dioniso en mi vida, ¿no? ¿Cuáles son esas palabras secretas? Los griegos y los romanos también tenían palabras que eran impronunciables. Y eso es muy común en el mundo antiguo. Hay cosas que no se podían decir porque eran una falta grave. Decir cosas que no estaba uno autorizado a decir. Por ejemplo, a nombrar a un dios durante un día nefasto. En el mundo romano lo vamos a ver después. Los días fastos y los días nefastos. Hoy en día no entendemos igual. ¿Qué es lo que es un día nefasto, por ejemplo? Un día malo. Bueno, los romanos tenían muchas supersticiones y habían días en que se podían hacer fiestas y celebrar y tener hacer los ritos correspondientes a ese día, y habían días en que no se podía hacer nada, que eran los días nefastos, en que solamente había que recogerse en el hogar, estar con la familia o hacer algo que la religión obligaba ese día, ¿no? Que era la religión de Estado, no la religión voluntaria, era el Estado el que se preocupaba de decir qué es lo que se hace hoy día. Y por último, el mito griego obliga al hombre a pensar en la sacralidad, ¿no? El mito también tiene un carácter sagrado, ¿no? A diferencia, hoy día lo entendemos como cuando leemos mitos, leamos el mito de Prometeo, todo eso, los mitos tienen un carácter literario. Vemos los mitos como un cuento entretenido, una historia que lo dejo en la moraleja, pero en el mundo griego no era eso. El mito tenía un carácter sagrado, que es importante verlo así. El mundo griego lo veía de ese punto de vista, eran sagrados. Al igual que la historia que ustedes están viendo, la historia cronológica, en que una persona nace, se desarrolla y muere, y entre tanto pasan muchas cosas, el mito también va a tener un desarrollo. Y ese desarrollo se va a recurrir en tres tiempos distintos. Me parece que esas palabras también están en el glosario. La voy a anotar, por si... La voy a anotar allá. Allá lo ven bien, ¿no es cierto? Aquí vamos a estar bien. Bien. Entonces, el mito tiene tres tiempos. El primer tiempo es aion, se pronuncia así, aion. ¿Bien? ¿Aion? Aion, claro. La omega, que es la letra que ustedes han visto en los remedios, que esas cosas omega que siempre aparecen, que es esa es la minúscula es así. ¿Bien? Es una O larga, en las lenguas antiguas. Las vocales se alargaban y también existían las vocales cortas. Entonces existía la E, que era la E larga, y la O larga. ¿Bien? Y la omega es una O larga, se pronunciaría ion. Sería la forma de decirlo. Ion es el tiempo de los dioses. El tiempo del Olimpo. El tiempo en el cual convivían los dioses, Zeus, Hera, Apolo, todos tenían, vivían en este tiempo, el tiempo de los inmortales. Este tiempo estaba separado del tiempo de los hombres. Los hombres no tenían capacidad de pensar, ni siquiera acercarse a este Aion, que era el tiempo de los dioses. ¿Bien? Era el tiempo sagrado, ¿no? Era un tiempo sagrado, porque aquí está, residen aquellos a quienes adoran, que son estos dioses, ¿no? Y es el tiempo del mito por excelencia, porque en este tiempo ocurren estos mitos pasados, ¿bien? Y van a seguir ocurriendo otros después, ¿bien? Pero el hombre no va a tener alcance a eso directamente. El segundo tiempo es el último, que es Cronos, ¿bien? Esa no es una X, no lo confundan, porque la X en el mundo griego, en la lengua griega no existe, ¿no? Es una G que se pronuncia como J en español, ¿bien? Por eso cuando ustedes ven anotado en los textos de historia, así, con CH, eso se pronuncia como J, Cronos. No Cronos, no, imposible decirlo así. Bien. Cronos. Y Cronos es el tiempo de los hombres. La cronología, ahí viene la palabra. Cronología. ¿No? Es el tiempo en que nacemos, morimos, en el que nos desarrollamos. Bien. Es el tiempo que se suceden las etapas de la historia, ¿no? Es el tiempo finito. Es el tiempo de los mortales. Cronos es un tiempo que tiene fin. No lo sabemos, pero tiene fin. ¿Bien? Y el último tiempo, que es un tiempo intermedio. Y aquí cada vez la religión, y aquí la religión se acerca de alguna manera, trata de acercar los dos tiempos, ¿no? Porque cómo uno puede vivir con estos dos tiempos y no poder, digamos, poder acercarlo de alguna manera. Kairos. Kairos es una palabra compleja de traducir, no tiene traducción exacta, pero es el tiempo oportuno. ¿Qué es el tiempo oportuno cuando uno quiere decir eso? ¿Qué se le ocurre que puede ser el tiempo oportuno? Cuando uno dice, ha llegado el tiempo de hacer algo, ¿qué significa eso? ¿Algo imperativo? ¿Hay que hacer algo? No, más que eso. Más que eso. Momento indicado. ¿Y qué implica un momento indicado? Ya. Pero también implica la reflexión. Porque uno, cuando uno dice ya, este es el momento, es porque ya ha pensado anteriormente de que se puede llegar a hacer algo, ¿no? De que hay una madurez. Y el momento oportuno, este Kairos, es el momento en el cual los hombres hacían sus rituales para dirigirse a los dioses. Eso implica que el hombre ya había conocido, en cierta parte, el origen de los dioses, sabía cómo se manifestaban, y una vez que conoce estas formas de manifestación, el hombre, con mucho respeto, temor, hay una palabra que... ¿Quién se llama Sebastián aquí? ¿Alguien se llama Sebastián? Mucho. La palabra en griego, Sebas, que es el origen de Sebastián. ¿Qué significa eso? El respeto, el temor, la devoción. Para los griegos era esta palabra fundamental. Uno no podía acercarse a una iglesia, perdón, a una iglesia, a un templo, digamos, a un lugar sagrado, sin haberse purificado antes. Esa purificación puede haber sido con alguna rama de algún árbol sagrado, por ejemplo, o haber sido haber recibido algunas palabras ocultas por alguna sacerdotisa, de alguna diosa. Había miles de formas de purificarse. No tiene el sentido de la purificación del pecado de hoy en día. Por eso le digo, no junten ambas cosas. Es una purificación de entrar a distintos lugares, ¿no? Vamos a ver ya después del mundo romano que cuando Rómulo define, ya en Roma, define su espacio para construir la ciudad, este centro se le llama templum, de ahí viene la palabra romana, que da origen a templo, ¿no? Que es un espacio sagrado, no tenía carácter de iglesia, obviamente, el templum, ¿no? Y ahí él define los límites de aquello que no puede ser atravesado sin una autorización, y por eso Rómulo mata a Remo, porque Remo saltó una vallita que era de un metro o menos de un metro, pero haber saltado esa valla era una falta grave, y lo mata, aunque fuera su hermano. Entonces el mundo antiguo, por eso los ejemplos pueden ser tanto para Roma como para Grecia, el mundo antiguo es un mundo que respeta esos límites, los límites son respetados entre los sagrados y lo profano, entre los días fastos y los días nefastos. El mundo griego también lo entendía de esa manera. Bien, entonces Kairos es eso, es el tiempo oportuno, el momento oportuno. Antes de seguir, ¿alguien tiene una pregunta o algo que no haya quedado claro? Yo, sí. Que no entiendo de qué es lo que se purifica. A ver, básicamente es la purificación para enfrentarse a los dioses. Bien, si bien es cierto, los dioses griegos eran dioses que tampoco tenían una santidad impresionante, porque también se portaban mal. Uno ve a los que leyeron Lilía o la Teogonía, uno ve a unos dioses que también deliberan y están a favor de unos y a favor de otros, que se portan como hombres. Pero sin embargo, en el tiempo de Cronos, el hombre, para poder llegar de alguna manera a acercarse a esta Ión en el tiempo de los dioses, tiene que tener estar preparado para enfrentarse a la revelación. Estas revelaciones son estas palabras sagradas que te comentaba, o por ejemplo, rituales, que eran muy sencillos. Eran rituales, por ejemplo, el ritual de, lo vamos a ver más adelante, de Demeter, por ejemplo, que es la diosa de la agricultura. ¿Y qué consistía el ritual de Demeter? Que un grupo de mujeres vestidas de blanco, tenían que estar purificadas, o en el mejor de los casos tenían que ser vírgenes, bajaban una escalera, entraban a una grieta y después subían de la escalera. Y eso dice, vaya, qué tontera, qué más grande. Bueno, lo que estaban haciendo era que estaban bajando a Hades y después subían nuevamente a la superficie, imitando lo que había sido el rapto de su hija, de Perséfone, por ejemplo, que fue raptada por Hades. Entonces eran ceremonias muy sencillas, pero para hacerlas había que estar preparado de un punto de vista, no estar fuera de la civilización, o sea, conocer estos hechos sagrados, había que estar lejos de los otros, ¿no? Entonces eso implicaba una purificación. Por eso no tiene que ver con las religiones actuales. Es una cosa muy distinta. O sea, es el poder del conocimiento. Saber es poder, se ha dicho por ahí. Esto es parecido. O sea, el hecho que yo sepa este misterio me hace más importante. Pero tengo la responsabilidad de guardarlo y no decirlo a nadie. Sí. ¿Y si el templo de la romana, cómo llamaron, Diego? El templo, no me acuerdo este momento, tendría que verlo, pero no era, ellos no conocían, no usaban la palabra templo, ellos tenían una palabra que era distinto, que era Jerón, ¿bien? Jerón o Jerós era el espacio sagrado, ¿bien? Y era también un espacio que podía ser un lugar de oración. Y también un templo como el templo de Apolo, también podía ser ese Jerón. ¿Bien? Pero hoy en día no nos llegó en nuestro vocablo ninguna palabra con esta terminología, pero sí templum. ¿No? Hay muchas palabras que de Roma que sí llegaron y otras que no, y en el caso griego también, ¿no? De Jerón no llegó nada, no nos queda ese vocablo, pero templum sí. Bien. ¿Ustedes leyeron la Ilíada? Sí. ¿Sí? Ya. ¿Y leyeron la Teogonía? Sí. ¿También? Ah, ya, algunos. Ya, algunos, me parece. La Teogonía, que es un libro que tengo acá, que es de Hesíodo. Bien. Aquí hay varias obras, no solamente esa. Hesíodo es un autor que también escribe en un tiempo similar, ¿no? Hacia siglo VIII, junto con Homero, que es una obra, varias obras, ¿no? La Teogonía y el trabajo de los días. Y la primera, que es la que yo lo quiero dar importancia ahora, la Teogonía, es una obra que hace una cronología de los dioses. ¿Bien? Tal como hoy en día escribimos historia, la historia de, qué sé yo, del fundador, del país de no sé dónde y de todos sus orígenes. Bueno, lo que hace Hesíodo es buscar el origen de los dioses, ¿no? Tal dios era hijo de no sé quién, hermano, primo, bien, y es una, la familia entera, ¿no? Desde Cronos en adelante, los de Urano, ¿no? Que son los primeros, los dioses antiguos, los más antiguos, ¿no? Uno cree que Zeus era más viejo, ¿no? Zeus es de la tercera o cuarta generación, de los niñitos, ¿no? De los primos chicos, ¿no? Los primeros dioses, Urano, los más antiguos, Cronos, ellos fueron los fundadores de esta dinastía de dioses que se instaló en el Olimpo. ¿Bien? Entonces, para Hesíodo, la primera divinidad que aparece aquí, tal vez la pueden anotar en su glosario, es Caos. Bien, ahí aparece escrito como Hi, por tanto se pronuncia Haos. Bien, y por tanto para Hesíodo este caos va a ser el origen de todo, ¿no? ¿Qué significa el caos? ¿Qué es lo que es el caos? Cuando uno habla del caos, ¿qué es algo caos? Ya, claro, o sea, uno habla de un caos cuando hay una mezcolanza de cosas, cuando está todo sin pulir, ¿no? Una cosa que no tiene un orden efectivamente y está todo revuelto, ¿no? Bueno, este caos efectivamente es cuando el mundo no era mundo, cuando el mundo eran las materias primas, cada uno al azar, y no había nada que los juntara aún, ¿bien? Y caos es entendido por Hesíodo como una divinidad, esta divinidad que ordena lo primero que hubo en el mundo, ¿no? Como la teoría del Big Bang, podríamos decir, bueno, algo parecido, o sea, tomar esto que estaba flotando en el mundo y ordenarlo, ¿no? No sé si alguien estudió filosofía acá antes, nadie. De los primeros filósofos presocráticos, que seguramente en el colegio, que es muy típico que leen a qué sé yo, a Tales de Mileto, a Anaximandro, ¿no? Bueno, ahí antes se leía, bueno, no sé si ahora, pero estos filósofos presocráticos, que son los fundamentales para entender a la filosofía de Platón y la de Aristóteles en adelante, ellos también tuvieron teorías del mundo, ¿no? Si a ustedes les interesa saber a los filósofos presocráticos, tienen que leer la Metafísica de Aristóteles. ¿Alguien lo ha leído? Un poco. ¿Qué leen ustedes? Bengston, ya sé que Bengston. Aquí también se pueden enterar sobre los filósofos presocráticos. Y para entender la idea de este caos, ¿quién es este caos? Anaximandro, que era un filósofo también, estaba hablando siglo VI antes de Cristo, ¿sí? Aproximadamente la fecha, ustedes no han entrado todavía a ver eso, pero lo van a encontrar con Ocore, que es la gran diáspora del mundo griego, y que ya lo vieron con Pesto, ya lo leyeron, que los griegos salen, ¿no? Salen a colonizar el mundo, salen de Grecia, van a Jonia y por todo el Mediterráneo fundan sus colonias, ¿bien? Bueno, en esa época, en la época de esta colonización, estos filósofos estaban pensando en varias partes del mundo, en la Magna Grecia, en Jonia, en el norte de África, en Egipto. Vamos a estar acá. Habla de el apeiron. ¿Qué es el apeiron? La materia que la materia base de todo. Ya, muy cerca, muy bien. El apeiron es eso. El apeiron era como este filósofo se imaginó lo que era el origen del mundo. Entonces, si Tales dijo, no, el origen fue el agua y todo partió de ahí, no, él hizo, Anaximandro, el origen es una gran masa, podríamos decir, sin forma, multiforme, de la cual van saliendo las cosas, ¿no? Imagínense un mono animado que salen de estas cosas, y ahí sale el mundo, así sale el mundo, las galaxias, ¿no? El origen de la vida. Obviamente puede sonar un poco infantil, pero para el mundo griego, que estuvieran pensando sobre el origen de las cosas en un sentido metafísico, ya es bastante avanzado. No estaba hablando de una cultura que estaba preocupada de que la plantita creciera al verano siguiente, ¿no? O sea, una cultura que ya superó la etapa de la agricultura y ahora está pensando, ¿bien? Eso es lo importante del mundo griego y la religión también. Un mundo religioso que piensa estos conceptos porque ya ha superado o ya tienen cubiertas, ¿no?, las necesidades básicas, ¿no?, de una civilización que está en pañales. Bueno, ahí les dejo como tarea, si alguien quiere ver después la teogonía. Es eso, es la genealogía de los dioses. Simplemente eso. Un texto que puede ser un poco engorroso porque cualquier genealogía es compleja. Es decir, no, que este era el yerno de no sé quién y la esposa y el tío, el sobrino que se casó con este otro. Bueno, si eso ya es complejo para nosotros, nuestra familia, ya debe ser complejo una dinastía de dioses, claramente. La segunda origen o mito preolímpico, bien, tiene que ver con lo que Homero le da el origen al mundo, y para Homero fue Okeanos, ¿no? Okeanos, que aparece ahí escrito, que es el océano, ¿no? Océano también con un carácter de divinidad, ¿no? El mundo griego, por lo general, le dio, y en general todas las culturas mediterráneas, por el hecho de ser mediterráneas, son culturas que tienen como origen principal de su civilización el mar o los ríos, ¿no? Porque son culturas que están ligadas directamente al mar, ¿no? Si uno ve las lecturas o los textos egipcios también, ¿qué es lo que es para Egipto el fruto de su civilización? El Nilo, claro. Sin el Nilo, Egipto no hubiese sido nada. Nada. Entonces, hay que entender estas culturas mediterráneas, son culturas de mar, ¿no? Y por último, la tradición mediterránea atribuye al origen de las cosas y al comienzo de esta creencia, de esta nueva religión, a una divinidad femenina. Vemos ahora una cara de la moneda distinta. Si los dos primeros eran masculinos, eran hombres, para la tradición mediterránea va a ser la mujer la que va a tener la preponderancia. Y eso es bien particular, ¿no? Si ustedes ven, no sé si el profesor les habló de la tesis de profesor Rodríguez Adrado, de las culturas atadas y la cultura vestada, ¿sí? Bueno, eso tiene que ver un poco con eso, ¿no? De alguna manera, la feminidad está relacionada con la procreación, está relacionada con la fertilidad, está relacionada con una cultura que es capaz de mirar aspectos no tan primitivos como podría ser la guerra o simplemente vivir el día a día, ¿no? Sino también preocuparse de otras cosas que son aspectos un poco más, quizás más simples, pero son importantes para el desarrollo de una vida que sea llevadera, ¿bien? Y ustedes ya me comentaron que ya vieron la cultura cretense. Pero Creta, y no solamente Creta, también los fenicios, ¿no? Y también los hititas y todo el mundo que giraba en torno al mar Mediterráneo van a tener una religiosidad de carácter femenino. Por tanto, ahí no caben ni Zeus, ni Poseidón, ni estos dioses que nosotros conocemos por cultura general. Ahí van a primar otras divinidades y va a ser la mujer la que va a tener el rol más importante. Bueno, esto ya lo comenté, solamente para que lo renueven la idea. ¿Cuáles son los atributos de la religión griega? En primer lugar, que no es trascendente. Casi ya se hunde. Nuestra ascendente es mistérica, ¿bien? ¿Qué es lo que es la trascendencia? Cuando uno habla de algo que es trascendente, eterno, ¿ya? ¿Qué más? ¿Ya? ¿Qué más? Que deja una huella. Que deja una huella, perfecto. Bueno, la religión griega no buscaba eso, ¿no? Cuando las religiones actuales, que uno dice, no, es que el hombre, creyendo, claro, deja una misión en la tierra y esa es su misión. No, al griego no le interesaba dejar una misión en la tierra. Solamente le interesaba creer en estos misterios. Y así entraba al cerrado círculo de la religión, porque eran círculos cerrados. Hay que entender estas religiones griegas como sectas. Si uno pudiera traerlo al lenguaje actual, eran sectas. No era más que eso, ¿no? Porque buscaban el privilegio de ser pocos los que ingresaban, ¿no? Y que sabían estos misterios. Lo segundo que ya les comenté, cada religión y cada creencia requería una iniciación obligada. Nadie podía decir ya, yo quiero creer hoy día en Dioniso, me emborracho, listo. He hecho una libación. No es esa la forma de entrar a la creencia de dionisíaca. Requiere mucho más que eso, mucho más, ¿no? Y la religión de Dionisio, vaya que era compleja y vaya que era castigadora. Si no, lean las Bacantes de Eurípides, ¿no? Ahí pueden, claro, el nombre puede sonar muy simpático, pero ahí van a ver el poder de Dioniso, ¿no? Un dios que en un estado de enfurecimiento era capaz de matar sin compasión. ¿Por qué? Porque no le respetaban sus días, no le respetaban sus misterios o sus ritos, ¿no? Porque un rey de Tebas se atrevió a desafiar a Dioniso, ¿bien? Entonces, uno cree que Dioniso, por ser dios del vino, es el más simpático, o el más no, al contrario, es uno de los dioses más violentos, ¿no? Y por último, lo divino, y esto es lo que busca la religión griega. Este es un libro muy bueno, se llama Teofanía. Bien, esta palabra, teofanía, ustedes dicen, se parece a teogonía. No, no es lo mismo. Teogonía, teo, obviamente, ¿qué es ese teo? Ya, muy bien. Se escribe así, o así. Ya. Dios. Gonía viene del genos, ¿no? Del genos. Eso es la teogonía, es la genealogía. Y sabe que, ya sabe lo que es genos, ¿no? Genos es la familia, es el origen. Está en su glosario, ¿no? Supongo. ¿Sí? Ya. El genos. Ahí viene la teogonía. Es el origen de los dioses, la teogonía. En cambio, la teofanía. Fanía viene de un verbo. También lo pueden notar. Es el verbo faino. En griego. Les voy a enseñar un poco de griego, no se asusten. Cuando ustedes buscan en el diccionario los verbos, cuando uno va a un diccionario de la RAE, por ejemplo, los verbos saltar, uno va a saltar, dice la persona que salta. Eso es lo que dice el verbo. Pero en griego las palabras no se buscan por el infinitivo, por ejemplo, creer, amar, dormir. Se buscan por la conjugación en la primera persona. O sea, duermo. Y así se busca. Es una cosa muy rara, bueno, pero el griego es así. Entonces, el verbo faino, el definitivo sería faimen, pero así nunca la vamos a encontrar en el diccionario. El verbo faino tiene que ver con, básicamente, con maravillarse, con una cosa más específica, que es lo que a uno lo sorprende, ¿no? Lo que se aparece. ¿Qué es un fenómeno? Uno habla de un fenómeno. De ahí viene, de faino. ¿Qué significa fenómeno? Ya. Eso es algo poco muy común. Algo que uno conoce. Algo que por lo general no está dentro de aquellas cosas que yo manejo. Bien. Y ahí viene el verbo faino. Entonces, la teofanía es aquello que de los dioses que se me aparece, ¿no? O que me sorprende. Es un concepto más bien complejo, que fue inventado por el autor que aparece ahí, que es Walter Otto. Bien, y aquí, si a alguien le interesa, lo pueden revisar. Este libro está en la Biblioteca de Arte, en la universidad. Así que es importante que usted también pueda manejarse en las otras bibliotecas que tiene la universidad y no quedarse con esto, ¿no? Ustedes como alumnos pueden sacar libros en cualquier librería de esta universidad, o sea, cualquier biblioteca, no tienen ningún problema. Presentando su pase, sus cosas, pueden sacar cualquier libro, ¿bien? Así que les recomiendo que vayan a buscar otras cosas, ¿no? Seguramente para los ramos de arte están teniendo que leer muchas cosas que no están acá, seguramente en arquitectura, ¿no? Es probable, ¿o no? ¿O no está leyendo nada de arte? Ya. Bueno, y lo que dice Walter Otto, entre muchas cosas que dice, pero eso lo va a ver mañana, que lo divino solo puede experimentarse. Las cosas divinas, o sea, aquello que se me aparece, estos fenómenos, yo los puedo experimentar espiritualmente, porque no lo voy a ver jamás, porque estos griegos sabían que jamás se iban a encontrar con Zeus caminando por la calle, no sabían, no sabía que eran dioses que no estaban en una cultura humana, ¿no? Había que experimentarlo de alguna manera. Entonces, si esa música que escuchamos al principio, si los rituales, si los símbolos, si todas estas cosas, los misterios, todo eso ayudaba a experimentar al Dios. ¿Bien? Otro autor, yo voy dejando los títulos solamente para que ustedes después, si les interesa el tema, Gilbert Murray, este libro está acá también en biblioteca, se llama La religión griega, ¿bien? Un libro ya que tenemos algunos años ya, de comienzo de la década de comienzo del siglo XX, ¿no? Gilbert Murray, que es un autor que se ha dedicado más bien a la literatura griega. Si ustedes buscan literatura griega, se van a encontrar con los libros de Murray, que son muy buenos. Entonces, él analiza la tragedia, la comedia, los autores, etc. Y sobre la religión, Murray nos dice que la religión, en primer lugar, trata esencialmente de aquella región sin mapa de la experiencia humana. Cuando uno camina por un lugar que no conoce y no va con un mapa, obviamente lo más fácil es que se pierda. Bueno, la religión no llega a perdernos si no conocemos el camino correcto, si no conocemos las vías de la iniciación, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, es la religión sin mapa de la experiencia humana. En segundo lugar, la religión se enfrenta con su campo natural, o sea, con aquello a lo cual adhiere, no a tientas, en el sentido de que no anda buscando cómo lograr racionalmente entender las cosas, buscando o buscando por probando, digamos. La religión se enfrenta directamente a través de los métodos de la emoción y de la aprehensión subconsciente. Y eso está enraigado directamente con las costumbres indoeuropeas, ¿no? Los hombres tenían que entender aquellas cosas solamente de una forma directa, sin cuestionarse mucho qué es lo que era un rayo, qué es lo que era aquellos fenómenos que le acosaban, ¿no? Qué es lo que era la muerte, por ejemplo, ¿no? Y por último dice Murray que la región inexplorada, o sea, este lugar que no conocemos, que es el ámbito de la religión, nos rodea por todos lados. ¿No? Eso para el mundo griego es así, ¿no? La religión está en todo. Y es aparentemente infinita. ¿Y qué es lo que dice Murray con respecto a este hombre necesariamente religioso, que en el mundo antiguo el hombre que entra en negociaciones con su conciencia es esencialmente no religioso? Por tanto, aquel que empieza a pensar o a que empieza a tratar de cuestionarse estos aspectos religiosos de la vida, del mundo, no puede ingresar a los misterios, simplemente. ¿Bien? Puede sonar un poco atacante, un poco quizá autoritario, pero no está pensado en el sentido que, por eso le digo, no son religiones modernas. Es una religión en que el hombre tenía que estar, sí o sí. El hombre no elegía ser religioso o no religioso. El hombre era religioso per se. Podía discutir la religión. Incluso los griegos, ellos mismos fueron los que destruyeron su propia religión. ¿Cómo? Pues la filosofía, cuestionando los dioses. Pero ellos mismos hicieron el proceso. Es un proceso muy lento, no fue tan rápido como uno pueda creer. ¿Bien? Entonces, aquello que ellos mismos crearon, ellos mismos tuvieron la capacidad para salir de eso. ¿Bien? Pero ¿qué va a pasar con una sociedad arreligiosa en el mundo griego después del siglo V? ¿Qué pasa después del siglo V? ¿Qué pasa después de la guerra de Peloponeso específicamente? Después como que se da la adoración hacia hombres, lo que comienza con Lisandro, o sea, con Alejandro y los Meales. Ya, claro, eso es la parte histórica, muy bien. Pero ¿qué pasa en el siglo IV? ¿Qué es un siglo especial? ¿Qué representa el siglo IV en el mundo griego, en la experiencia griega? La expansión para todo el... Ya, la individualidad, muy bien, perdón. La expansión al Medio Oriente. Ya, esa es la parte más bien histórica, pero en la parte más espiritual. Porque cada siglo tiene una característica. ¿Bien? Este es un siglo, el siglo IV es un siglo en que el hombre, como bien decía, se vuelve así, hacia como hombre, se individualiza. Antropocentrismo. Claro, antropocentrismo, efectivamente, pero es un siglo de tristeza, ¿no? Decadencia, algunos autores han dicho decadencia, no sé si es decadente, pero sí es un siglo triste. Y eso se traduce en el arte. Ustedes ven el arte helenístico del siglo IV, es un arte complejo, es un arte de un hombre que sufre. El Laoconte, ¿han visto el Laoconte? Sí. Ya. ¿Qué representa el Laoconte? Sí. Claro, representa un mito antiguo del sacerdote Laoconte que no creyó en el regalo de los dioses, el caballo de Troya, pero representado en el siglo IV representa a este hombre que no ha encontrado su eje todavía y está sufriendo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O el... A ver, el otro es el... Hay una obra que es, no recuerdo cómo se llama, es un galo. ¿Cómo se llama eso? El galo moribundo. También. Si lo han visto en libros de arte o lo ven en internet, busquen como el galo moribundo. El galo de los galos, de los enemigos de los romanos. El galo moribundo. Búsquenlo y analicen esa imagen. Son imágenes que incluso pueden entrar en el examen, ¿no? En el examen preguntamos imágenes, no sé si el profesor le ha dicho. Bueno, para que vayan tomando nota también de las imágenes que vamos pasando, porque no solamente hay preguntas, también hay análisis de imágenes. Bien, el galo moribundo, véanlo y vean cómo se representa el siglo IV en ese personaje. Bueno, de la filosofía presocrática no vamos a seguir hablando ahora, más adelante tocaremos el tema. Heráclito era otro filósofo también, uno de los más crípticos, de los más complejos de analizar, porque la mayoría de la filosofía presocrática es una filosofía que se entiende como filosofía natural, que explica los procesos desde aspectos más bien científicos, pero Heráclito no sobrepasa, Heráclito no sobrepasa hasta el día de hoy. Los grandes filósofos del siglo XX fueron los que trataron de traducir a Heráclito, por ejemplo Heidegger, este filósofo que uno lee y no entiende nada. Bueno, Heidegger intentó seguir a Heráclito en su camino, ¿no? Es un filósofo críptico. ¿Qué significa críptico? Cuando uno dice algo críptico, ¿qué es eso? Secreto cerrado. Claro, secreto cerrado. Como alguien que escribe como códigos. Símbolo. Símbolo, exactamente. Eso es algo críptico. Y muchos historiadores, o filósofos, o artistas, han hecho sus obras de carácter críptico. ¿Con qué finalidad? Para que no todos la puedan ver bien. Ustedes van a ver van a tener que leer a Tucídides más adelante. Tucídides escribe de una forma más bien críptica. O sea, no es fácil llegar y decir, leamos a Tucídides. Hay que tener una base, ¿no? Es muy interesante, pero es críptico, es complejo. Y un fragmento, el fragmento 81 de Heráclito nos dice que lo que jamás se oculta o se pone, ¿cómo podría uno ocultarse? ¿Cómo entender esa frase? De lo que jamás se pone, ¿cómo podría uno ocultarse? poner, me refiero ahí a algo que no termina nunca. Algo que algo, no, algo se pone a cuando algo decanta. A eso me refiero. Hagan una pequeña exégesis del texto. De lo que jamás se pone, ¿cómo podría uno ocultarse? En el fondo de que, ¿cómo podría uno ocultarse de que algo que siempre está sobre nosotros, algo que siempre está mirándonos, observándonos? ¿Y qué es eso que está haciendo? Todo lo presente, los dioses. Los dioses, ¿y qué más? Hay una palabra que está en el glosario y la tenemos presente. La física. La naturaleza. Eso está en el glosario. La naturaleza, la física, también se escribe así. Para allá. La física es la naturaleza. Y como bien decían, claro, ¿cómo uno puede esconderse de los dioses si están ahí siempre? Esa es una interpretación. Y muy bien. Pero también Heráclito lo pensaba desde el punto de vista más bien de esta naturaleza que arrebata al hombre. ¿Cómo uno puede esconderse de la naturaleza? ¿Cómo uno puede esconderse de todo lo que está y que nos está mirando siempre? Porque la naturaleza también es un ser vivo. Está siempre atento a lo que uno hace. Entonces también está esa idea de que el hombre está siendo vigilado por algo más importante o más inteligente que uno, no solo extraterrestre, claramente, es la naturaleza, es esta física que está atenta a los designios del hombre, ¿no? Por eso, para los griegos, la religión está entroncada directamente con la física. Es una religión que, si bien es cierto, los dioses eran antropomórficos, claramente, pero estaba ligada con la física, con la naturaleza. Por ejemplo, este autor, Murray, dice, claro, uno piensa que los griegos pensaban en sus dioses a Zeus como un hombre barbado, que tiraba rayos, Poseidón con su tridente, pero ¿cómo podía pensar el hombre a sus dioses? Tenía que ser así. Sí, Murray se pregunta, ¿cómo piensa, por ejemplo, si uno se metiera en la mente de los bueyes? ¿Cómo pensaría los bueyes a sus dioses? Como un toro, como una vaca, como un buey. No podía ser de otra manera, porque es lo único que conoce mejor. ¿Bien? Entonces, el hombre necesariamente tiene que imaginarse a los dioses de la forma en que ellos son, de la, a imagen y semejanza. ¿Bien? Entonces, la última parte de esta clase es, ya mañana vamos a ver la religión olímpica, los dioses de Zeus en adelante, qué significa cada uno, pero ahora me voy a tener en esta religión mediterránea que yo les había comentado, y cuáles son sus principales especificaciones. Es quizá uno de los lugares más emblemáticos de esta religión mediterránea, la isla de Creta. Ustedes ya conocen bien el mapa, ya saben dónde está Creta. También las islas del Egeo, todas las islas, Tera, por ejemplo, ¿no? Rodas, fueron islas que estuvieron influenciadas importantemente por esta religión mediterránea. Eran islas que estaban, tenían un contacto directo con el mundo oriental. Bien, estaban más entroncadas con Oriente que con Occidente, conocían más las costumbres de Oriente que las costumbres que habían tenido los aqueos en el Peloponeso, ¿no? Que eran costumbres más bien indoeuropeas, ¿no? Son dos mundos distintos, el mundo del mar y el mundo continental. ¿Bien? Hoy en día lo vemos también así. ¿Cómo son los chilotes? ¿Cómo son los pascuenses? Son chilenos, claramente, pero son iguales que la gente que vive, la gente de Juan Fernández, por ejemplo, ¿no? También. Hablan igual, tienen todas las mismas costumbres, pero hay formas de pensar distintos. Están ligadas al mar, están ligadas a otra forma de vida, ¿no? Otras son sus costumbres diarias. Y lo mismo pasaba con estas ciudades, estas polis que estaban en el mundo, en el Mediterráneo. ¿Bien? Bien. Entonces, como les decía, la religión mediterránea, que originalmente también llegó de alguna manera a la cultura de los pelasgos. Ustedes ya saben quiénes son los pelasgos. ¿Quiénes son los pelasgos? De Grecia. ¿Y son los mismos que los helenos? ¿Cuál es la diferencia entre helenos y pelasgos? Vale. Eso les queda para estudiar. No eran todos iguales. Helenos es una denominación que ellos se dan. Eso el profesor le dio una tarea incluso. Es una denominación que ellos se dieron para decir, nosotros somos helenos, para identificarse. Pero los helenos, podríamos decir de raza más pura, eran los espartanos. Los que llegaron al Peloponeso, los aqueos, ¿no? Los que juntaron con los dorios, ellos son los helenos. ¿Bien? Los atenienses, de alguna manera, eso también lo dice Gilbert Murray acá, no eran helenos. ¿De dónde llegaron los atenienses? ¿De dónde se mezclaron los atenienses? Ellos tienen un origen distinto. ¿De dónde? Los atenienses vienen de Jonia. ¿Dónde queda Jonia? Anatolia, un poco arriba. Jonia es toda la costa mediterránea que queda hacia oriente. ¿Bien? Anatolia está mucho más hacia el norte. ¿Bien? Y la costa Jonia, que es la costa donde se iniciaron las primeras batallas contra los persas, ¿no? Porque ahí estaban las grandes ciudades que manejaban los sátrapas, los jonios salieron precisamente por eso, ¿no? Por la presencia persa que ya fue irresistible en un momento para los habitantes que existían ahí, que navegaron hacia occidente y colonizaron y habitaron la región del Ática, que es ese pequeñito apéndice que se encuentra llegando por la costa occidental. ¿Bien? Ustedes tienen que manejar la imagen de Grecia, porque cuando le preguntemos un mapa, también le preguntamos un mapa en los exámenes. Le vamos a preguntar dónde queda Tesalia. ¿Y dónde queda Tesalia? Ya, bueno. Ese tipo de cosas. No se rían porque para el día del examen no van a estar tan contentos cuando le planteamos las preguntas. Es importante que tengan el mapa acá. El historiador también es geógrafo, ¿no? El historiador también es geógrafo. Aparte de tener que estudiar geografía, también es geógrafo en el sentido que tiene que saber dónde está lo que está estudiando. Si no saben, tienen que tener claro eso. ¿Bien? El lugar, los nombres. La geografía. Bueno, entonces, el mundo ateniense es un mundo de origen jónico. Por tanto, tenía un carácter marítimo y también costumbres orientales, ¿no? Ya orientalizado. Y por tanto, de ahí viene una cierta antagonismo entre Esparta y Atenas, que se va a representar en la guerra del Peloponeso. ¿Qué representaba Esparta? es parte de nuestra tradición. Nosotros somos la raza pura de Grecia, los espartanos. Nosotros fuimos colonizados, nosotros somos los indoeuropeos más puros. Y luego tenías, no, ellos llegaron y se mezclaron, ¿no? Se mezclaron con los habitantes que estaban originalmente en el Ática, con los jonios. ¿Bien? Bueno, entrando a la región mediterránea, la tierra en sí, la tierra que fecunda, es femenina, es madre, ¿bien? Por tanto, la religiosidad es una religiosidad matriarcal, ¿no? Se entiende la religión mediterránea como matriarcado, ¿no? Si en el mundo homérico fue distinto, en que el hombre tenía la preponderancia, aquí es la mujer, ¿bien? Esta imagen está dada por Gaia, o Gea, ¿no? Que es lo mismo, la misma forma de denominar, a esta divinidad también muy antigua, que anterior a las diosas olímpicas, anterior a Hera, anterior a Afrodita, mucho antes, Gaia, Gea, son estas diosas fundantes, la diosa de la fertilidad, de la fecundidad, ¿no? Reunía todos los atributos de la mujer, ¿bien? De la madre. Y la religión mediterránea tenía una particular visión del mundo acerca de las cosas y de cómo se enfrentaba el hombre a esta divinidad, a esta mujer. Y aquí vemos un intercambio de roles. Si en el mundo homérico, en el mundo micénico, era el hombre el que tenía el poder, era el hombre el que decía o decidía lo que se iba a hacer, ¿no? Y la mujer acataba, o bien ni siquiera existía para el hombre, acaba de tener una visión totalmente distinta en el mundo mediterráneo. Es la mujer la que va a tener la voz, el voto y la decisión, ¿no? Por eso es una cultura muy avanzada. Creta es una cultura que desaparece, lamentablemente, muy rápidamente, y va a tener preponderancia después en el mundo micénico. Y lo que se conoció en Creta, la verdad es que fue bastante poco en relación a todo lo que pudo haber quedado, ¿no? En relación a la cultura y a la religión. Entonces, esta mujer es una diosa que no tenía nombre. No tenía nombre particular. Se le llamaba la señora o la soberana. Era el nombre que se le daba a esta mujer, ¿no? Que era como la diosa. Y esta diosa era andrógina. ¿Qué significa algo, una persona o un ser andrógino? Que no se puede terminar a simple vista el sexo. ¿Cómo? Que no se puede terminar a simple vista el sexo. Más que eso. Es más que eso. Es una persona que tiene los dos sexos, ¿no? Que tiene los dos sexos, efectivamente. Bien. Eso viene de la palabra griega, también de griego, son dos vocablos. Andros, ¿no? ¿Qué se llama Andrés aquí? Andros, Andrés viene de Andros, y Andros significa el varón, tiene que ver con la masculinidad, ¿no? Es eso, Andros. ¿No? Gine o Ginaica es la mujer, ¿no? O Ginaikos también. Entonces, hombre-mujer, eso es andrógino. Y esta mujer, esta diosa soberana que que era la madre del mundo mediterráneo, tenía, y esto es lo más particular, a diferencia del hombre, del rey, por ejemplo, un dios rey que tiene a su lado Zeus con Hera, por ejemplo, aquí es ella que vive con un acompañante, hombre, que es un paredro, ese es el nombre que está ahí. El paredro era este hombre que acompañaba a la diosa andrógina y tenía la función, al igual que el zángano en el mundo de las abejas, de efectivamente procrear. No tenía otra función. Bien. Entonces, ¿qué pasaba con esta relación entre la diosa andrógina y el paredro? El paredro simplemente acompañaba y procreaba. Pero, como los hombres y los dioses también han tenido ambiciones, el paredro intentaba de vez en cuando superar a la diosa en poder y en admiración. Y cuando la diosa se daba cuenta que el paredro estaba haciendo de las suyas por el mundo, o estaba intentando acaparar más protagonismo, lo mataba. Lo mataba, y luego la diosa engendraba a otro paredro, simplemente. Y así era el círculo que se vivía en esta creencia mediterránea. Por tanto, la mujer siempre iba a tener, iba a ser la más importante, siempre. ¿Bien? ¿Qué es esa imagen? ¿La han visto con los ojos de o no? Sí. ¿Qué representa? ¿Qué más? ¿Qué más representa? Bueno, esta diosa es una diosa en primer lugar, es una tatuilla que fue encontrada en Creta, efectivamente, y representa la fertilidad, la fecundidad, es la mujer, ¿no? La mujer que está mostrando ahí los atributos de la femineidad y con las serpientes en la mano. ¿Qué significa la serpiente? La vida. ¿La vida? ¿Qué más significa la serpiente? ¿La vida? ¿Qué es la vida? ¿Ah? Fertilidad. ¿Qué más puede ser? También se interpretó como eso. Bueno, la serpiente tiene muchos significados en el mundo antiguo. Vamos a ver que en el mundo griego y el mundo romano la serpiente está siempre presente en todas las representaciones de dioses, ¿no? Incluso hasta hoy en día uno va a una iglesia y ve una imagen de la Virgen que está pisando una serpiente. No sé si la han visto. Fíjense alguna vez, todas las imágenes de la Virgen están pisando la serpiente, porque ahí hay un símbolo muy grande. ¿Bien? Bien, esta imagen representa, como ya decía, esta diosa de la fecundidad. No es precisamente la andrógina, porque la andrógina no se sabe mucho más que yo le acabo de contar, y tampoco hay representaciones plásticas. Solamente estas divinidades cretenses que se asemejan, ¿no?, a este poder. Y aquí quiero ver una cosa muy interesante. Voy a apagar la luz para que se vea mejor. Bueno, si se dan cuenta, la primera imagen, la de la mano izquierda, el mosaico, digamos, dibujo, que representa un dibujo, no un mosaico, un fresco de Palacio de Cnosos, ¿no? De Atenas, de Creta. Y este fresco representa eso, ¿o no? Porque la mujer está con un vestido de carácter sagrado, porque es una mujer importante, representa una estatua dentro de la sociedad, y la serpiente, la mano, ¿bien? Y a sus costados la escoltan, ¿qué la escoltan? León. ¿Qué representa el león? La fuerza, el poder, ¿bien? Y lo interesante es, por eso llamo la diosa androgina, que era una diosa que se representó y que tuvo alcance hasta el mundo micénico. ¿Qué es la imagen que está al lado derecho? La vuelta en la corona de Micenas. ¿Y cuáles pueden ser las relaciones que usted ve en las dos imágenes? Los leones. ¿Ya? ¿Y hay algo en particular en la puerta, aparte de los leones? Esta columna, la columna fue sustituida de alguna forma por la mujer. ¿Y la columna? ¿Qué tiene en particular? Por eso les digo, tengan ojo, cuando uno ve una imagen tiene que verla detenidamente y decir, ah, estas son las similitudes. Esa columna, si ustedes van a las imágenes que existen de las fotografías del Palacio de Cnosos, es una columna cretense. No es una columna dórica, no es una columna de la zona de Peloponesia. Es una columna cretense. Por tanto, la columna vendría a ser, como bien decían ahí, una simplificación de la imagen de la mujer, puede ser. Los leones, claramente, es una figura que tuvo más importancia en el mundo micénico, también en el mundo cretense, pero en el mundo micénico fue más fuerte la imagen del león. Y por tanto, estos leones escoltando esta columna cretense. ¿Ustedes saben el origen de ese detalle, de la puerta de Micenas? Hay una diferencia sustancial entre ambas, entre la imagen, o sea, hay solamente que tenerse la imagen. Cuando uno hace un monumento, por ejemplo, y va poniendo frisos o poniendo imágenes, metopas, que tenga... Yo asumo que se va a saber lo que es una metopa o un friso. Ya. Va poniendo en un templo, por ejemplo, decorando. De alguna manera eso tiene que tener una relación a la estructura original, a la arquitectura. ¿Es similar el detalle de los leones con la piedra que acoge a la imagen? Según las teorías, este detalle habría sido un regalo hecho por Creta a Micenas. Cuando Micenas se empieza a figurar en el mar, en el mundo mediterráneo, como una de las ciudades más importantes, ¿no? Creta, que ya venía lamentablemente, o sea, después de haber sido una gran civilización y venía decayendo, todavía seguía siendo una cultura importante e influyente económicamente, regaló a Micenas este donativo, y que Micenas incorporó en el portal de su fuerte, digamos, de la ciudadela, ¿bien? Por eso está la columna cretense. Es un detalle importante, no es una columna micénica, es una columna cretense. Bien, y la mujer claramente no está, pero los leones representan un poco esa idea, ¿bien? Para ver el tema de la fecundidad de las mujeres como diosas soberanas, aquí tenemos otra imagen, ya estamos terminando ya. Esta es la Artemis o Artemis de Éfeso. ¿Dónde queda Éfeso? Asia Menor. Ya, cerca. O sea, está en Asia Menor, claramente, pero el Asia Menor un poco grande. Bien. Ya. Esta Artemis de Éfeso, Artemis es la diosa lo vamos a ver después, de los dioses olímpicos, es la diosa de la virginidad, es la diosa que cuida a la mujer, que protege de las enfermedades, es una diosa que acompaña a Apolo, por lo general, ¿no? Anda con un arco, ¿no? Un arco y una flecha. Es en las representaciones modernas, por favor, Venancio. Y esta Artemis es muy particular, porque a diferencia de la otra Artemis que conocemos por las imágenes, es una Artemis que está, bueno, totalmente orientalizada, una visión orientalizante, y esos huevos que podría tener en el vientre, se atribuyó en primer lugar, entre los arqueólogos que no sabían lo que eran, pensaban que eran pechos femeninos, eran muchos, que representaba una visión materna, absoluta, ¿no? Después se pensó que eran los testículos de los toros, ¿bien? Que eran ofrendas. ¿Qué significa el toro en el mundo autoritense? En la fuerza, ¿no? El toro es el animal más importante, ¿no? Está la fuerza, está el vigor. El minotauro, obviamente, ahí está la... Y después, últimamente, los últimos estudios se cree que habían sido simplemente lágrimas, ¿no? Que tenían un fin decorativo. Pero se pensó todo eso, ¿no? Aludiendo a la idea de la fecundidad. Bien. Esta última imagen para terminar, el toro, ahí siendo domado por Heracles, según el mito, ¿no? Heracles tuvo la misión de matar al toro, ¿no? Y la serpiente abajo, que también tiene esta visión del mundo tónico. ¿Qué es lo tónico? Cuando uno habla de tónico, esta palabra no es el agua tónica, claramente. ¿Qué es lo que es tónico? O sea, adelante. Tónico se dice. Ah, no, tengo que... Es un concepto religioso fundamental. Lo tónico es aquello que está debajo de la tierra. Lo que reside bajo la tierra. ¿No? Es aquello donde podría estar, digamos, o encontramos a los muertos. El mundo de los muertos es el mundo tónico, ¿no? También lo tónico es la fertilidad, porque la semilla no nace en la superficie, nace de abajo, de lo tónico, de aquel lugar que no conocemos, que está oscuro. Y la serpiente se creía que se arrastraba, ¿no? Por debajo de la superficie. Hay algunas que lo hacen, no todas. O se escondían en cuevas o en grietas, ¿no? Eso es lo tónico, aquello que está abajo, ¿bien? Bien, ¿estamos a la hora? ¿Alguna pregunta? ¿No? No sé qué puse en imbecilidad. La lista está corriendo ahí, por favor, no sabían aún. Que no se anote. Ahora estamos contra la hora. ¿De qué? Ah, ya. ¿Eso es suyo? Sí, muchas gracias. Gracias.